mi vida llorando, con alas heridas de amor. De a poco te fuiste olvidando de tus penas y tu dolor. Te di comprensión y ternura, al tiempo volviste a volar. Y aunque yo tengo amarguras, mi amor, yo te quiero cantar. No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Solo fue del destino una mala jugada. No es nada mi pena, no es nada mi llanto. No es nada, yo sé perdonar. No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Solo fue del destino una mala jugada. No es nada tu ausencia, yo tendré paciencia y sé que te voy a esperar. Yo tengo la fe y la esperanza que un día tú vas a volver y se inclinará la balanza por quien bien te supo querer. La ola desgasta las rocas de tanto golpear y golpear. Igual tu recuerdo me toca y me hace volver a cantar. No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Solo fue del destino una mala jugada. No es nada mi pena, no es nada mi llanto. No es nada, yo sé perdonar. No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. Solo fue del destino una mala jugada. No es nada tu ausencia, yo tendré paciencia y sé que te voy a esperar.